cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba. Gastando mis buenos pesos, a mí nada me importaba, pero me llegó una carta. Que mi madre agonizaba. Y me vine como pude para ver si la alcanzaba. Pidiéndole al Dios del cielo que el camino se acortara. Solo hallé las cuatro velas. Que de verme se apagaba. Madrecita, yo te pido que perdone mis errores, de rodillas a tu tumba te traigo estas blancas flores, tú que estás allá en el cielo. Mándame tus bendiciones. Y eso es lo que duele. Con sentimiento, bohemios. No te quiebres, culpa. Yo te pido que perdone mis errores, de rodillas a tu tumba te traigo estas blancas flores, tú que estás allá en el cielo.